José Domingo y el búho Aroldi. Ey, este es Bobby Sierra. Tú decías que era su rey, que Dios era el único al que amaba después de Dios y su mamá. Y decías que tú eras el único en su vida y que ya más nadie le camina. Y te olvídate de que el amor sin mantenimiento se oxida. Y ella buscó otro rumbo, tu reina pa' otro castillo se fue. El amor sin mantenimiento son.